teóricamente ya había resuelto positivamente en noviembre. Bueno, había varios puntos que se fueron cumpliendo, digamos, los banqueros los fueron cumpliendo, como un bono de fin de año y otras cláusulas más. Y para este año, digamos, el punto que quedaba era, estaba firmado, acordado, firmado en el Ministerio de Trabajo, digamos, ante el ministro Triaca. El punto era un 4% de aumento, digamos, por la pérdida salarial del año anterior y un monto fijo. Eso hasta discutir a las paritarias. Todos los años se firma, digamos, un convenio como un adelanto para hasta las paritarias, que una vez que se hacen las paritarias, el adelanto ese, bueno, una vez que se otorga, se descuenta. Ese punto siempre se estuvo, todos los años se estuvo en vigencia. Este año, el punto ese fue un gran punto de discusión de la banca privada, que no quería firmar ese punto, hasta que, bueno, se logró firmar. Una vez hecho esto, bueno, se empezó a cumplir con el convenio, digamos, con el convenio del 23 de noviembre, a pagarlo a diferentes puntos y a cumplir con los diferentes puntos. Y este punto, que es el último que quedaba, era a partir del año de enero. Uh-huh. Lo que pasó, en realidad, es que Trabajo no homologó lo firmado por las partes, esa es la realidad. Y al no homologarlo, Trabajo, este punto se agarraron, digamos, de este punto para no pagarlo, para no hacerlo efectivo. Bien. Y ahí empieza nuevamente el conflicto. Bien. Jorge, ¿hay algunos bancos que han determinado pagar? Sí, por ejemplo, sabemos nosotros que en la sección de nuestra Viedma, que dependemos nosotros, el Credit Cop, que está en esta jurisdicción, pagó el punto este. Entonces ellos no adhieren, digamos, a la medida. Por eso ahora estos dos días son, digamos, desde las bases se hacen asambleas, las últimas dos horas de atención al público, para decidir los pasos a seguir. El 13 de febrero hay un congreso nacional para definir, digamos, las medidas a tomar. Que, bueno, no, si de no mediar ninguna solución o algo distinto, vamos camino a un paro nacional bancario. Está bien. Le pondrían fecha entonces el próximo 13. Exactamente, el próximo 13 está el Congreso Nacional, donde las bases fijamos nuestras posturas, y a la seccional, y cada seccional lleva, digamos, las bases que lo que plantearon, y si va a camino un paro nacional. Sí, el 13 sería la fecha que se le pondría al paro nacional bancario. Bien. ¿De cuánto tiempo? De duración parcial, total, de 2, 3, ¿cómo sería la lucha en realidad? Bien. Bueno, los bancos entonces que no están percibiendo este porcentual a partir de enero, mañana, al igual que hoy, están las dos últimas horas en asamblea. Exactamente, estamos en las últimas horas en asamblea. Pero bueno, eso no quita que hasta las 11 de la mañana va a haber atención. Claro. Y que los cajeros se van a reponer con normalidad para que tengan plata el fin de semana. Bien. Bueno, Jorge, estaremos hablando el martes entonces, luego de la determinación que se tome el lunes, que es la fecha que se ha puesto como eje, ¿no? Para definir si hay medidas de fuerza o no, o si se soluciona el conflicto, que entiendo debe pasar porque Trabajo homologue cómo se comprometió este acuerdo. Sí, sí, no solo bueno, Trabajo no homologó. El gremio trató de instar llegó hasta la última instancia, que fue llegar a la justicia. Claro. Y la justicia determinó que se tenía que pagar este punto, porque por más que no esté homologado por Trabajo, hay principio de acuerdo, porque las entidades empezaron, el convenio firmado, si bien no está homologado, los puntos anteriores fueron cumplidos por los bancarios, los banqueros en realidad, y eso es, la justicia lo determina como digamos, homologación, no necesitaba la homologación de Trabajo. Aparte, es algo jurídicamente que no se entiende, es la primera vez que pasa, que digamos que las partes se ponen de acuerdo y Trabajo no homologue. Claro. Es algo muy raro. Es algo muy raro a nivel nacional, digamos. Bien, la justicia ha determinado que las entidades que no han pagado están en mora y desacato. Exactamente, uh-huh. Y les obliga a pagar. Y no están pagando. Tenían fecha hasta el 6, 7 creo, claro. para pagar, para hacer efectivo el pago. Bien, ¿Banco Nación tampoco lo ha pagado? No. El único que yo sé que ha pagado es el Credicop. Está bien, sí. Sí, hay algunas otras informaciones. Aquí del lado de La Pampa, el Banco Pampeano también. También lo pagó, claro, puede ser. Sí.